Sim! Que tenga un corazón, que lo entregue por amor, no se deje lastimar. Tenga ojo al caminar, que el capricho sea inventad, hay mujeres que hacen mal. Hay mujeres que hacen mal. Te seducen y al final, como pez en el sedal, no te puedes escapar. Su perfume y tu ansiedad y esas ganas de amar no te dejan de respirar. Hay mujeres que hacen mal. Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar. No te dejes engañar. Hay mujeres que hacen mal. Mujeres, no te dejes atrapar, no te dejes engañar, que hay mujeres que hacen mal. Corazón que lo entregue por amor, no se deje lastimar. Tenga ojo al caminar, que hay caprichos y hay maldad, y hay mujeres que hacen mal. Y hay mujeres que hacen mal. Su mirada es sensual y su boca es mortal, te hacen daño al caminar. Seducen al compás con la música infernal, no la quieres olvidar. Hay mujeres que hacen mal. Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar. No te dejes engañar. Que hay mujeres que hacen mal. No te dejes engañar, que hay mujeres que hacen mal. Atrapar, no te dejes engañar, que hay mujeres que hacen mal. Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar. Hacen mal.